39 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos, como suele ser habitual además los viernes, en algunas de las citas que llegan a lo largo del fin de semana y en concreto dentro del ámbito cultural. Bueno, pues hoy además llega una presentación, la presentación del libro Hasta el último segundo. Si nos siguen habitualmente, y bueno, y si no, en cualquier caso, si conocen al autor ubriqueño de esta obra, bueno, pues ya tendrán alguna referencia al respecto. Nosotros durante el verano, por ejemplo, junto a David Sierra, dentro de lo que fue esa sección Biblioteca Sur, pues ya analizábamos lo que era esa primera obra por parte de Manuel Hostos, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos, porque esta tarde-noche va a presentar este libro, que ya decimos, nosotros presentamos un poco previamente a lo largo del verano, pero su acto oficial va a llegar en la jornada de hoy, esta tarde a partir de las 8:30 en el convento de Capuchinos. Así que queríamos invitar a todas las personas que quieran acudir a esta cita cultural y por ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al ubriqueño Manuel Hostos Muñoz. Manuel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Imagino que no sé si un poco nervioso ante un acto especial porque va a ser la presentación, ¿no? Ante los tuyos, ante familiares, claro. Amigos, etcétera, ¿no? Claro, claro, es un momento, sobre todo cuando es la primera vez, ¿no? Yo creo que los que tengan experiencia, bueno, lo cogen ya como algo natural, pero yo estoy un poquito ahora mismo nervioso, sí, como tú bien dices. Será a partir de las 8:30 en el convento de Capuchinos. Y bueno, pues por recordarlo a nuestros oyentes, ya hablábamos durante el verano, ya decimos que podemos considerarlo una presentación previa, ¿verdad? Aquí junto a David Sierra del libro, pero bueno, se trata de tu estreno en lo que es este ámbito, ¿verdad? Claro, claro. Sí, ya hemos hablado en otras ocasiones y demás, bueno, el primer libro es una primera experiencia fenomenal, porque además está teniendo una muy buena aceptación por parte del público ubrique y demás, y de fuera también. Y bueno, yo la verdad es que no me puedo quejar. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero a mí me están tratando muy bien. Bueno, pues eso es desde luego lo importante, ¿no? Al menos sentirse tratado muy bien en el entorno de uno, en su localidad, pero bueno, eso no quita que veía, por ejemplo, que te hayan ya adquirido bueno, ejemplares del libro desde otros países incluso. Sí, hemos vendido, o sea, han vendido ejemplares tanto en Estados Unidos como en México y bueno, pues poquito a poco va extendiéndose. Ahora también va a estar a la venta en otras plataformas digitales, además de Amazon. Recuerdo que está disponible en todas las papelerías, o prácticamente todas las papelerías de Ubrique también, en formato papel. Y nada, pues poquito a poco, vamos caminando poquito a poco y extendiéndonos, a ver qué tal. El libro que está participando, incluso en el cuarto premio literario Amazon, no sé si todavía se está dentro del plazo de votación o no. No, ya el plazo de votación terminó, bueno, ya salieron los 5 finalistas, no hemos tenido suerte, no hemos estado entre los 5 porque había mucho nivel, la verdad es que cada año el premio de Amazon coge más nivel y coge más fuerza y es complicado, ¿no? Porque hay mucha gente ahí buena, ¿no? De verdad. Y demás, pero hemos tenido muy buenas críticas. El libro ha estado en posiciones altas de tanto de popularidad como de valoración y bueno, eso, con eso me quedo. Yo lo que quería es que llegara a la gente y mira, ha llegado bien. Claro, porque independientemente, ¿no?, de lo que es el premio en sí, que como tú dices, ¿no?, la verdad es que además tratarse de Amazon, de esta plataforma, es algo bueno, pues a nivel mundial, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que te sirve como trampolín y para ser conocido como escaparate, ¿verdad? Claro, claro. Y además que, hombre, es difícil llegar a vender libros fuera en extranjero por tu propia cuenta cuando no tienes una editorial detrás. Es muy difícil. Y mira, Amazon te abre esa puerta al extranjero, ¿no?, que está bastante bien. Y hombre, y llevar el nombre de Ubrique también a otras tierras, porque el nombre de Ubrique está puesto en el libro también, muy grande también, ¿no? ¿Qué te comentan los amigos, los familiares? Porque ya sí que habrá muchas personas que han leído el libro. En julio, allá por el mes de julio, anunciamos lo que era la obra y bueno, pues se estaba dando a conocer. ¿Pero qué te comentan los que lo han leído? Pues bueno, la gente, los que lo están leyendo, aparte de familiares, la gente que ha comprado el libro y se pone en contacto conmigo, tanto por redes sociales como por WhatsApp, como por todas las aplicaciones hechas, están encantados. La verdad es que le gusta mucho. Es un libro que le dicen que se lo han leído muy rápido, que es increíble como ellos se han leído el libro en 2 días, cuando hay otros libros de autores más reconocidos que no consiguen terminar ni en un mes. Eso son palabras de la misma gente, ¿no? Y hombre, para mí es un orgullo que me digan eso, ¿no? Sienta bien. Además, tú comentabas, ¿no?, que son tus primeros pasos y poco a poco, pero evidentemente, ¿no?, está claro que se recibe, ¿no?, con agrado lo que son esas primeras críticas, ¿no?, positivas. Claro. Siempre las críticas positivas siempre te ayudan, ¿no?, a ver, esto es un sueño, ¿no? Todos los que escribimos partimos de la base de que para nosotros es un sueño publicar un libro, pero a la vez pensamos que queremos continuar en ello, ¿no? Y por qué no ganarnos la vida con esto, ¿no? Y bueno, pues son ilusiones que tenemos, y cuando escuchas a la gente que lee lo que tú has escrito con tanta... no encuentro la palabra ahora mismo, con tanta dedicación, digamos, pues es algo maravilloso, ¿no? Es algo maravilloso de escuchar a la gente hablar así de tu trabajo. Además, Manuel, dentro de un género que no es el habitual, quizás, ¿no? Ahora sí que se está extendiendo más, pero el thriller un poco, aunque aúna, ¿no?, diversas perspectivas, pero bueno, pues es un estreno dentro de lo que sería una obra que, ¿cómo calificarías? Ya decimos que en su momento ya la analizamos en profundidad, pero para aquellas personas que estén teniendo ahora mismo la primera referencia, ¿qué le podríamos anticipar? Pues, a ver, en realidad Hasta el último segundo es una mezcla de género. Partiendo de la base de que es una novela que está muy cargada de misterio, que toca más en profundidad el misterio, pero también toca mucho lo romántico, lo sentimental, la sensibilidad con la que está escrita y demás, crea muchas emociones en los lectores, y eso es principalmente lo que destacan la gente que lo ha leído, la capacidad que tiene el libro para llegarte dentro. Obra no autobiográfica, pero sí que nos comentabas que sí que recoge algunos hechos que has podido ver a nivel personal, algunas referencias, como suele ser habitual, ¿no?, también en cualquier obra para cualquier autor, pero bueno, que en este sentido sí que hay alguna referencia en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, siempre cuando empezamos a escribir tiramos de cosas que hemos vivido, ya no solo a nivel personal, porque el libro ya no es a nivel personal, pero sí vivencias que hemos tenido a nuestro alrededor, con otros, ya bien sean familiares, amigos, y bueno, pues sí que el libro tiene un toque sobre algo que bueno, que yo viví en mi vida, no personalmente, pero sí que vi, y bueno, pues lo convertí un poco en ficción, pero sí que quizá parte un poco de ahí la idea. Muchas personas que han leído el libro veían, ¿no?, que sobre todo destacan que te mantiene enganchado hasta el último momento, ¿no?, y de ahí, bueno, el título lo deja claro, lo anticipa ya, pero consigue enganchar hasta el último segundo, como señala la obra, ¿no? Exactamente, sí. El título realmente es que surge cuando acabé de escribirlo, la gente que me ayudó con el tema de correcciones, con el tema de pulirlo y todo el tema, realmente casi fueron ellos los que le pusieron el título, porque dice, es que te mantiene hasta el último segundo del libro, hasta la última página, y dijimos, bueno, pues qué mejor, ¿no? Es una historia que se basa en esas decisiones que tomamos en el último segundo, y hay veces que son correctas o son incorrectas, y bueno, pues el libro también te lleva hasta la última página para descubrir el verdadero final, ¿no? Manuel, ¿quién te ha apoyado o quién te ha ayudado, por ejemplo, en este primer libro? Bueno, pues yo tengo que agradecer profundamente a Beatriz Chacón, por ejemplo, que me ha ayudado mucho con las correcciones, a David Sierra también, que me dio oportunidad de darlo a conocer también un poco, y bueno, y gente, amigos hasta de Puerto Rico, les mandé los escritos, tengo amigos allí, y que por cierto les mando un abrazo por lo que están pasando después de lo de la María. Y ellos fue, bueno, no sé, gente de todo tipo. Y en definitiva, ¿no? La crítica sobre el libro, positiva o incluso, bueno, en lo que se tenga que mejorar también, en definitiva eso es positivo, ¿no? Siempre lo destacado y lo que incluso pueda mejorarse, pero todo, el hecho de leer el libro, de realizar la crítica, en definitiva es una aportación, ¿no? Que imagino que recibes con agrado, ¿no? Claro, claro. A ver, cuando estás en este, cuando empiezas en este mundo, sobre todo, tienes que estar abierto a los críticos, a las críticas. Siempre que sean críticas constructivas, aportan a que podamos crecer, ¿no? Y bueno, yo las opiniones de la gente me las he tomado muy en serio. La verdad que sí, a mí me ayuda mucho. Más que un concurso, más que un premio, me importa la opinión de la gente. Pues el objetivo que queríamos sobre todo pues impulsar hoy era precisamente que no se quede nadie sin saber que hoy, esta tarde, a partir de las 8:30 tiene lugar esa presentación en el convento de Capuchinos, y a partir de las 8:30, un acto en el que, Manuel, ¿qué tienes preparado? Bueno, pues en principio empezamos como una presentación normal, como la que ya estamos acostumbrados y demás. Hablaremos del libro como normal y luego pues tenemos preparado una pequeña sorpresa audiovisual que hemos rodado en nuestro entorno, tanto en Ubrique como en el bosque y demás, y en la sierra de Cádiz, de Grazalema. Y no sé, va a ser bonito porque vamos a ver escenas donde la gente que haya leído el libro las va a reconocer inmediatamente. Uh-huh. Va a ser algo bonito, de verdad. Uh-huh. Una forma de llevar a lo audiovisual lo que en muchas uh-huh. escenas se puede leer en el libro, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Bueno, pues en cualquier caso, para verlo, para comprobarlo, hay que acudir esta tarde a partir de las 8:30. Un acto en el que te va a acompañar la escritora ubriqueña también, Sonia Fernández, ¿verdad? Sí, Sonia se ha unido última hora al evento y yo se lo agradezco muchísimo, de verdad, porque me hace mucha ilusión que esté allí conmigo, puesto que compartimos la misma ganas de triunfar, digamos, ¿no?, de seguir adelante en este mundo y la verdad es que para mí es un placer que poder contar con ella esta noche, sin duda alguna. Sonia Fernández, que bueno, pues en su momento también nos habló de su primera obra, Siempre Sofía, así que compartí, ¿no?, ese objetivo, esa andadura, ese primer paso en lo que, bueno, pues seguro que son muchos proyectos que tenéis en mente, ¿no? Sí, me imagino que, bueno, tengo noticias de ella, no puedo revelar nada porque ni siquiera sé si puedo revelarlo, pero tengo noticias de que, bueno, vamos a tener cositas suyas próximamente, seguramente, y yo me alegro. Y yo también sigo trabajando en el tema, en una segunda publicación, que todavía es temprana, ¿no? Todavía está en proceso, pero bueno, ahí está, vamos, poquito a poco saldrá. Pronto habrá noticias. Recuerden que las personas que además quieran contar con el ejemplar firmado por parte de Manuel, bueno, pues pueden también acudir esta tarde a partir de las 8:30, y que, bueno, pues insistimos, hablábamos de esa plataforma Amazon, además nos decía, ¿no?, que va a haber otras plataformas que también pongan en venta el libro, uh-huh. Pero como más cercano para aquella persona que no esté muy habituada a ello, a lo mejor a realizar compras, que eso está bastante extendido ya, ¿no?, a través de Internet, claro, pero claro. En cualquier caso, bueno, pues las propias librerías locales también, ¿no?, lo tienen a la venta. Sí, las librerías locales lo tienen a la venta, además, si quiere comprarlo, pueden comprarlo hoy mismo y llevarlo a la presentación y allí se les va a firmar igualmente, o pueden adquirirlo también en la presentación. Y luego, como bien comentas, por Amazon lo tiene fácil, a ver, lo puedes conseguir tanto en ebook, en formato digital, como en papel, y en pocos días lo puedes tener. El ebook lo puedes tener directamente y sí, es sencillo. Es hoy en día, con el tema de la red, de Internet, está todo tan interconectado que prácticamente es como ir a comprar a la esquina. Pues, Manuel, que mucha suerte para, ya decimos, el evento de esta tarde, 8:30, en el convento de Capuchinos, Y bueno, pues antes de concluir, invitar, ¿no?, a toda aquella persona que nos esté escuchando. Se trata evidentemente de un acto público, no hace falta contar invitación con invitación concreta, sino que para toda aquella persona que lo desee, pues pueda acudir a esa presentación, ¿verdad? Claro que sí, agradecer sobre todo también al Ayuntamiento de Ubrique por habernos facilitado el lugar, un lugar tan emblemático como el convento de Capuchinos aquí en Ubrique, y eso, invitar a todo el mundo, porque si es un acto público. Y bueno, pues pretendemos que sea un ratito entretenido, ¿no? Por lo menos una noche de viernes entretenida de aproximadamente una hora y bueno, pues nada, ahí estaremos para todo el que quiera venir. Yo invito personalmente a todo el mundo de Ubrique. Manuel, no sé si fuera de nuestra localidad también has realizado o vas a realizar alguna presentación. Estamos proyectando, estamos hablando sobre el tema, pero todavía no hay nada concretado. Pero sí que gustaría, porque sobre todo porque hay que extender más que la gente conozca el libro, ¿no? En Ubrique ya hay mucha gente que lo conoce, ahora hay que dar el pasito de salir fuera y un poquito más de lo que ya nos da Amazon, pero hay que salir fuera, hay que salir fuera. Es verdad que también las redes sociales, internet en definitiva, da también, ¿no?, un instrumento muy importante para llegar a muchísimas más personas, ¿verdad? Y en eso además estás trabajando. Claro, sí, yo básicamente la promoción del libro se está llevando a cabo tanto con vuestra ayuda, ¿no?, a través de los medios de comunicación en Ubrique, y también a nivel redes sociales y el boca a boca de la gente. Hoy en día las redes sociales, internet, si no estás ahí, prácticamente no estás en el mundo. Sí, sí. Bueno, pues de todas formas, está claro, y como nos decía Manuel desde el principio, la cita de esta tarde-noche es muy especial en su localidad y además es una forma de, comentar el libro, intercambiar opiniones directamente con el propio autor a partir de las 8:30 esta tarde-noche en el convento de Capuchinos. Pues Manuel Hostos, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote tu presencia. Muchísima suerte, como decimos, con la andadura de este libro, que en definitiva está dando sus primeros pasos. Y bueno, en cuanto a los próximos proyectos que tengas en mente, por lo pronto, esta tarde la presentación de Hasta el último segundo, la obra inicial de Manuel Hostos Muñoz. Muchísimas gracias, Nacho. Estaremos atentos, como decimos, a tu evolución y bueno, iremos comentando todas las novedades. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias.